en el baile, la guarachera. Baila conmigo, no lo hace con cualquiera. Guarachera, guarachera, guarachera. Guarachera, guarachera, guarachera. Eres tú la dueña de mi corazón. Eres tú la dueña de mi corazón. A ella le gusta bailar, a ella le gusta gozar. Una guaracha, un paseíto, a ella le gusta bailar. A ella le gusta bailar, a ella le gusta gozar. Una guaracha, un paseíto, a ella le gusta bailar. Y seguimos bailando con el ritmo del Super Quinteto. Super Quinteto. Está en el baile la guarachera, siempre en la pista bailando es la primera. Está en el baile la guarachera. Baila conmigo, no lo hace con cualquiera. Guarachera, guarachera, guarachera. Guarachera, guarachera, guarachera. Eres tú la dueña de mi corazón. Eres tú la dueña de mi corazón. Una guaracha, un paseíto, a ella le gusta bailar. A ella le gusta bailar, a ella le gusta gozar. Una guaracha, un paseíto, a ella le gusta bailar.